el Dios eterno, Rey de gloria. Tu nombre exaltamos con fervor. En tu presencia hallamos vida, te adoramos con todo nuestro ser. Mañana, tu amor cubre toda mi alma, es fiel mi roca y mi refugio, en tu gracia encuentro calma, tu luz ilumina mi camino, tu paz llena mi corazón, Dios de gracia y compasión, en ti encuentro mi canción. Dios eterno, Rey de gloria, tu nombre exaltamos con fervor. En tu presencia hallamos vida, te adoramos con todo nuestro ser, nuestro ser. En cada prueba y en cada aflicción, tu promesa es mi protección. Dios de amor y soberanía, en tu poder encuentro victoria. Tu verdad guía mis decisiones, tu bondad llena mis emociones. Dios de justicia y salvación, en ti encuentro mi canción. Dios eterno, Rey de gloria, tu nombre exaltamos con fervor. En tu presencia hallamos vida, te adoramos con todo nuestro. Tú eres santo, santo, santo Dios de toda majestad. Toda la creación te adora por tu nombre en santidad. Eres grande, grande, grande Dios de poder y verdad. Con los ángeles te exaltamos, tu amor nunca cesará. Dios eterno, Rey de gloria, tu nombre exaltamos con fervor. En tu presencia hallamos vida, te adoramos con todo nuestro ser final. Por siempre y siempre te alabaremos, Dios nuestro Rey soberano. En tu presencia hallamos paz, eres nuestra vida y de verdad. Dios eterno, Rey de gloria, tu nombre exaltamos con fervor. En tu presencia hallamos vida, te adoramos con todo nuestro ser. Te adoramos con todo nuestro ser.